Hola Lisandro, ¿cómo va la cosa? Buenas noches, gracias por atendernos. ¿Cómo va, Martín? ¿Cómo andás, che? Buenas noches. Bueno, bien. ¿Ustedes cómo andan? ¿Cómo vienen ya ultimando los detalles ya de esta presentación que la vienen pensando hace mucho tiempo, imagino, ¿no? Y la La vienen venimos esperando ama también. sí, esperando y amasando, y ahora un poco con nervios y ansiedad en estos últimos días. Pero bueno, sí, la venimos trabajando hace mucho, ensayando mucho para que salga, digamos, lo más piola posible, digamos. ¿Qué han pensado para esta Mira, mira, presentación? ¿Qué se puede contar? es un show que va a recorrer todas las canciones del disco Roto, que es este segundo álbum que sacamos, bien decías vos, a principios de abril Ajá, de viste, este era por año. ahí, claro. Exacto, que ahí anduvimos para allá, por la radio, como siempre, ahí gracias por brindarnos el espacio para difundir. Y además vamos a estar recorriendo la mitad del disco, de nuestro primer disco, que se llama Despabilar, pero con unas versiones renovadas, digamos, bastante renovadas, porque Mira, teníamos qué ganas bueno. como de darle una vueltita de rosca, ¿viste? Qué bueno. Así que por ahí irá esta presentación de este segundo trabajo discográfico que, como decíamos, desde hace ya un par de meses el disco se puede escuchar en las distintas plataformas digitales. Un disco más intenso, decía, ¿no? Que Despabilar, aunque hay algunos vínculos que podemos pensar entre el primer disco de Despabilar y este segundo trabajo discográfico. Ahí hay un sonido rock que también estaba en Despabilar. Hay ritmos de raíces latinoamericanas que también encontrábamos aquí en el primer disco, pero en este hay una intensidad mayor, hay una sonoridad que se impone en este trabajo. Sí, total. Como el nombre del disco lo dice, es un disco que rompe un poco más, que tiene un poco más de dientes apretados en varios pasajes del disco, pero claro, claro que tiene una continuidad, digamos, con la identidad de la banda, que fusiona un poco esto, los ritmos latinoamericanos con el rock. Pero bueno, que creo que hemos logrado. Digamos, esto no es nada nuevo, digamos, fusionar ritmos latinoamericanos con el rock es algo que Claro. viene sucediendo, creo que desde los inicios del rock nacional. Sí, totalmente. Y todo eso está obviamente en la mochila, ¿viste? Que traemos nosotros como músicos, pero creo que ahí, en ese mundo que nos movemos, hemos logrado encontrar una fórmula propia, digamos, de esa fusión de ritmos. Que además tiene como característica una convivencia constante, digamos, en todos los temas de ambos discos. Hay una guitarra acústica bastante presente, con mucho arreglo, conviviendo con guitarras muy rockeras, con guitarra eléctrica muy rockera, y esa fusión que, digamos, suele suceder que la guitarra acústica es una cuestión más de acompañamiento, ¿no? Como Sí. una guitarra rítmica. Y acá hay un diálogo entre las violas que queda como muy, muy equiparado, que me parece que tienen mucho que ver con esa identidad que hemos ido construyendo, digamos, ¿no? Lisandro, ¿cómo nace el concepto de Rotos? ¿Lo tuvieron desde el primer momento cuando decidieron en pandemia a comenzar a darle forma a este segundo trabajo discográfico? ¿Aparece cuando se fueron al campo a pensar este disco y a comenzar a grabarlo y a armarlo? ¿Cuándo y en qué momento va apareciendo este concepto que atraviesa este trabajo? El nombre aparece al final del proceso, en realidad con el disco incluso ya grabado en estudio, y en el proceso de mezcla del disco todavía nosotros no teníamos en claro el nombre. De hecho, inicialmente el nombre iba a ser Hervir, que es el nombre de otro tema. Empezamos a meternos en la cuestión del crowdfunding, ahí como una producción. Ayudada por el aporte de la gente, digamos, y queríamos entregar, a cambio de comprar el disco, queríamos entregar algo físico, digamos, pero bueno, hoy la producción de discos físicos está prácticamente inaccesible, y además prácticamente obsoleta. Yo sí. ni siquiera tengo en el auto donde escuchar un disco, ¿me entendés? Sí. Antes por lo menos te quedaba eso. Uh-huh. Entonces empezamos a pensar en un objeto y nació la idea de un huevo, porque era lo que la gente estaba ayudándonos, digamos, a incubar, digamos, claro. ¿no? Como algo que tenía que nacer y que iban a hacer gracias a la incubación de un montón de gente. Uh-huh. Y apareció el huevo y dijimos roto. O sea, el nombre del disco es roto porque cuando esto nazca se va a romper ese huevo. Bueno, no cerró, como por todos lados, además de este sonido como más crudo y de temáticas como un poco más fuertes, digamos, que tiene este disco. Uh-huh. Una mirada un poquito menos, menos luminosa, digamos, de la cuestión. Claro. Poniendo en contexto que Despabilar es un disco que fue compuesto entre 2007 y 2013, 2014, en otro país, en otro momento histórico regional, claro. ¿no? Sí. Y bueno, y Roto está prácticamente durante el macrismo y la pandemia, uh-huh. es que se gesta. Entonces, bueno, creo que esa vibra está muy, muy, muy marcada, ¿viste? Uh-huh. Así que, bueno, este disco, al igual que el anterior, tiene invitados, bien diversos los invitados que ustedes convocan para cada uno de sus discos. En el anterior estaba el Pitufo Lombardo, Miguel Salamanca y Luca Finocchi. ¿No? En este son muchos más los que aparecen, desde Lula Bertoldi hasta Mato Ruiz, que bueno, ahí armaron unos vientos impecables con el Manuel González Ponicio, Joaquín Pérez. Bueno, tienen un claro. montón de invitados, sí. Lisandro, en este trabajo. ¿Alguno de ellos van a estar el sábado? ¿Cómo es que han armado la presentación? Va a haber invitados, uh-huh. va a haber vientos, uh-huh. vamos a tener, que no solamente vamos a tener vientos en un tema, porque nosotros en el disco tenemos básicamente arreglos para un solo tema, uh-huh. que es Servir, justamente. Uh-huh. Pero bueno, ya que íbamos a tener vientos, no, nos llevamos un poco con sumar arreglos para otros temas, así que va a haber un set de vientos que va a estar más presente. Uh-huh. Y también vamos a tener en percusión a Diego Sánchez, que está, uh-huh. Dieguito está en el disco. Diego también es otro de los invitados, claro. Uh-huh. Exacto, que es uno de los directores de La Bomba de Tiempo. Uh-huh. Que estamos muy, muy, muy contentos que se haya decidido a venir a compartir con nosotros. Así que, bueno, un poco va por ahí. No vamos a tener, obviamente, a Lula Bertoldi, porque no, estaba medio complicado que se viniera para la fecha de presentación acá en La Plata. Sí. Pero bueno, no, va a estar, la verdad que va a estar buenísimo. Hemos preparado durante mucho tiempo el show, le hemos dado vuelta un poco las versiones del disco anterior, que nos uh-huh. motivó eso un poco a traer de nuevo esos temas a este show. Y nada, creo que va a estar muy bueno. Así que la verdad es que quedan súper invitados todos. ¿Cuánto hace que no tocan? Hace mucho que no tocamos, porque no tocamos pre-pandemia, digamos. O sea, no tocamos desde aquel momento, antes de la pandemia. O sea, cuando ya tenían otra formación, entonces. Exactamente, claro. Teníamos incluso otra formación porque cambió el guitarrista, que era el Vasco Reseguidor, uh-huh. y ahora está con nosotros el S. Ortiz también, aportando también esa cuota de mirada que tiene él, que además es compositor, es cantautor y es un violero del carajo. Así que uh-huh. también eso un poco le puso un poquito otra impronta, ¿viste? La claro, así que bueno, es un disco más que interesante, que empieza a sonar en vivo ahora, ¿no? Que es otra historia. Es otra historia. Arranca una historia diferente, ya pensando en toques más adelante, uh-huh. en ir a tocarlo a Capital, bueno, en empezar a masticarlo, digamos. Nos claro. costó encontrarnos con el ensayo, empezar a ensamblarlo, nos costó un mes que sonara, porque hacía mucho que no ensayábamos, y muchos de esos temas incluso fueron en pandemia, entonces las maquetas eran grabadas cada uno sus partes en su casa, después fue ir directo al estudio, entonces tenía poco ensayo real muchos de esos temas. Claro, claro. Así que nos encontramos casi en la sala de ensayo ahora, un par de meses atrás, con los temas, nos encontramos por primera vez en conjunto en un lugar, armándolos, armando las voces. Así que fue todo un laburito, te diría, de hormiga, de varios ensayos por semana que venimos trayendo para que esto el sábado explote. Porque es otra cosa, ¿no? Pensar, encontrarse para grabar un disco. Aunque recuerdo que en ese sentido vos me decías, cuando anduviste por acá, allá por abril, que no buscaron grabar este disco a la perfección. No querían que sea un disco exclusivamente de laboratorio, ¿no? Había una búsqueda ahí con la idea de intentar respetar lo más que se pueda el sonido de la banda. Sí, sí, total, porque se grabó, de hecho, en vivo. O sea, estamos los cuatro tocando en vivo en estudio. O sea, lo que suena está sonando ahí al mismo tiempo. No es una cuestión de laboratorio donde grababa sobre una maqueta cada uno por separado, sino que tratamos como de que suceda esa alquimia que, bueno, que tiene, según la mirada que le quieras poner, tiene la cuestión del error, es más difícil de eliminar después si hay alguna macana que te mandás en el camino. Claro. Pero bueno, es una decisión estética también, ¿viste? Uh-huh. El laburo más de laboratorio, ese que uno va grabando todo por separado, claro, después es más simple editar y hacer combinar todo porque lo grabas sobre un clic, bueno, un montón de cuestiones técnicas. Claro, sí, sí, totalmente. Lo nuestro tiene esa energía del vivo, se siente en el disco y también es amigarse con el error, que no es ni más ni menos lo mismo que puede pasar y que va a pasar, de hecho, en el vivo. En algún momento alguien trastabilla un poquito, después se acomoda y está bien, digamos. Es, claro. Es un poco la música, ¿viste? Es parte de la cosa, ¿no? Ya es parte de la cosa. Lo decía Luca, claro. Total. Y sí, y es necesario quizá también que pase eso. Y está bien porque, claro, porque también uno está como más atento y conectado con lo que está sucediendo. Y si alguien trastabilla, bueno, un par de tiempos después te vas a encontrar, digamos. No es tan terrible, digamos. Y está bien amigarse un poco con eso y no neurotizarse, ¿viste? Claro, de más. Claro, claro. Poder disfrutar, ¿no? De algo que se viene preparando desde hace tanto tiempo, que consume y que genera un compromiso muy, muy importante. Y que, bueno, muchas veces a la hora de subir al escenario, por ese compromiso, por esa responsabilidad que uno asume, se pierde de disfrutar un poco de la cosa. Y sí, es un poco inevitable, viste, que los nervios te lleven un poquito para ese lado, pero bueno, también es un ejercicio intentar que eso quede en el primero o en el segundo tema y después empezar a dejar que la cosa fluya y a disfrutar un poco más. En general, a nosotros nos pasa un poco eso. El primero o segundo tema uno está un poquito como más, más calculador, claro, y menos conectado con lo que está sucediendo de ahí hacia afuera, pero después eso empieza a aflojar y a fluir de otra manera. Bien, ahí van a estar entonces en la Biblioteca Rock Bar. ¿Cómo encontraron este espacio? ¿Les gustó? ¿Es un lugar cómodo que tiene diferentes formatos? Yo he estado en diferentes formatos, pues, digo, porque es con mesas y sillas y libre de espacio de humo, sin mesas y con todo el mundo fumando. Sí. ¿No? Hay como diferentes formatos para que cada uno decida cómo quiere armar la noche. Exacto, arma tu propio show, sería un poco. Sí, que está bueno, está bueno, me parece eso, ¿no? Está bueno, está porque bueno. Uno sabe la gente que convoca también. Exacto, exacto, me parece que está bien que uno pueda también, según quién te va a ver y el perfil de la gente que te va a ver, construir un espacio lo más amable y adaptado a ese público, digamos, ¿no? El lugar, la verdad que está muy bueno, tiene mucha onda, es una cosa muy rockera, ¿viste? Sí. Ya de por sí, como vos dijiste, eso era un estacionamiento, ¿viste? Está metido abajo, uh-huh, está todo pintado de negro, tiene cuadros de figuras del rock así iluminados, ¿viste? No sé, tiene una mística ahí que bien rockera y muy noventas, lo encuentro yo. Sí, sí. Sí, es cierto, es cierto. Pero es un lugar que la gente se siente cómoda. Total. Ahí tenés, sí. Ahí, está bien pensado, el escenario está en el centro del lugar, tiene una iluminación, hay un sonido, y bueno, y como que todo está predispuesto para que quienes se acerquen la pasen bien. No solo los que vayan a ver como público, sino también los músicos, que son también muy muy bien tratados. Eso es muy importante. La onda que pegamos ahí al toque con el Chavo, que es quien maneja el lugar, estuvo súper bien, súper fluido el vínculo. Y además el lugar, cosa que no suele suceder tampoco tan a menudo, en general uno toca y es, bueno, tocas y a los 45 minutos vayan saliendo todos, digamos, claro. ¿No? Te invitan a retirarte, amablemente. Sí. A vos y al público. Sí. porque viene otro turno, claro. o directamente cierra, ¿viste? Claro. Y además hasta la una, porque después ya no se puede hacer ruido. Bueno, acá el Chavo dijo, bueno, quédense hasta la hora que quieran, no sé, se quedan haciendo fiesta. Así que bueno, así va a ser la cosa, vamos a terminar y vamos a ya tenemos ahí la música también pensada post-show. Nos vamos a quedar hasta que dé, como dice la publicidad. Está muy bien. Así que, ¿la cosa a qué hora empieza? La cosa empieza a las 10. Uh-huh. Vamos a dar puerta. Y a las 10 y media nuestra intención es estar empezando. Así que tenemos esa media horita como para que la gente entre, se acomode, se tome algo y después, bueno, a las pistas nomás. Ahí está. A las 10 de la noche es la cita ahí en 49, en la calle 49, entre 6 y 7, en la biblioteca Rock Bar. Entonces, De la Orilla va a estar presentando Roto, su segundo trabajo discográfico. Que vaya todo muy bien, Lisandro, por allí. Ahí nos estaremos encontrando seguramente. Sí, dale, te esperamos totalmente. Bueno, muchísimas gracias, Che, por el espacio. Y bueno, queremos invitarles a todos a que se acerquen. A vivir una noche de rock con unos cuantos condimentos, pero el rock ahí siempre como estandarte. ¿Con qué te gustaría que nos despidamos de este trabajo? Y ya que hablamos, nombré tantas veces Hervir, ya me quedo ahí picando, así que vamos con esa. El track 6, señor operador, Hervir, ahí encontramos ese cuarteto de cuerdas de Chascomús, está Hugo Figueras también, Facundo Codino, son los invitados en este tema. El cuarteto de cuerdas está en realidad en Murciélago, ¿no? En Hervir están los vientos. Ahí está. Pero es que hubo la confusión, esa fue nuestra, porque, bueno, por una boludez nuestra subimos mal. Spotify, claro. Mal cargados los invitados. Porque en Murciélago aparece Facundo Codino, Joaquín Pérez, Mato Ruiz, Caro Cosono y Manuel González. Ahí va, aparece. Están cambiados. Bueno, sí, está cambiado. Ahora meter la pata. Vamos a escuchar los dos entonces. Dale. Vamos a escuchar Hervir y Murciélago. Ahí va. Che, muchas gracias como siempre por la predisposición y las ganas para conversar un ratito con nosotros. Que vaya todo muy bien el sábado. Muchas gracias, che. Nos estamos viendo por ahí.